La vida de los otros, año 2006, color, no recomendada para menores de 7 años. Alta Classics. Beta Cinema. 1984, Berlín Este. La Glasnost aún no ha llegado. La población de la República Democrática Alemana está muy controlada por la Stasi, la policía secreta. 100.000 empleados y 200.000 confidentes salvaguardan la dictadura del proletariado. Meta, saberlo todo. Un soldado conduce a un hombre por un gris y largo pasillo, con puertas a ambos lados y con iluminación mortecina. Lo lleva agarrado por el brazo. Noviembre de 1984. Berlín, Hohenschönhausen. Quieto, la vista al suelo. Paran. El detenido agacha la cabeza. Al fondo, un hombre cruza el pasillo. Camine. Centro de Detención Provisional, Ministerio para la Seguridad del Estado. Llámele, capitán. Llama a una puerta, en el interior. Adelante. Enciende un magnetófono en un cajón del escritorio. Siéntese. Se sienta en una silla con las manos apoyadas en la mesa. Las manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. El detenido obedece. El capitán indica con un gesto al policía que se marche. ¿Qué tiene que decirnos? No he hecho nada. Yo no sé nada. No ha hecho nada, no sabe nada. ¿Me está diciendo entonces que encarcelamos a ciudadanos por caprichos, sin motivos? No, yo... Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado. Vamos a refrescarle un poco la memoria, prisionero 227. Dieter Pirmasens, amigo y vecino suyo, huyó al oeste el 28 de septiembre. Y tenemos motivos para pensar que le ayudaron. Yo no sé nada. Nunca mencionó que quisiera huir. Me enteré en el trabajo. El capitán toma nota. Bien, por favor, diga qué hizo exactamente el 28 de septiembre. Está todo en mi declaración. Repítalo. Fui a pasear con mis hijos al parque Triptov. Allí me encontré con un amigo del colegio, Max Kishna. Fuimos a su casa y estuvimos escuchando música esta tarde. Tiene teléfono, puede llamarle si quiere confirmarlo. En un aula. Puedo darle su número. El capitán apaga el magnetófono. Los enemigos de nuestro estado son arrogantes. Recuérdenlo. Se necesita paciencia. Unas 40 horas de paciencia. Avancemos un poco. Academia de la Stasi, Potsdam Eike. Quiero dormir. En el ministerio, el capitán releva a un compañero. Por favor, déjenme dormir. Se lleva las manos a la cara. Las manos debajo de los muslos. Cuénteme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se cae hacia un lado, pero le sujeta a un policía. Por favor, solo una hora, solo un poco. Quiero dormir un poco. En el aula. Cuénteme otra vez qué hizo ese día. Una veintena de alumnos escucha el magnetófono. ¿Por qué le mantiene despierto tantas horas? Me refiero a que es inhumano. El capitán pone una cruz en la lista de alumnos debajo del nombre del que ha hablado. Un prisionero inocente se enfadará cada vez más según vayan pasando las horas, debido a la injusticia que padece. Se enfurecerá y gritará. Un prisionero culpable con las horas se irá calmando o llorará. Sabe que está ahí por un motivo. Si quieren averiguar si alguien es culpable, el método infalible es un interrogatorio continuo hasta dejarle agotado. A un amigo del colegio, Max Kishna. Fuimos a su casa y estuvimos... En el ministerio. Estuvimos escuchando música hasta tarde. Tiene teléfono, puede llamarle si quiere confirmarlo. En el aula. ¿Notan alguna cosa en esta declaración? Está diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo, palabra por palabra. Quienes dicen la verdad pueden reformular sus frases, y lo hacen. Un mentiroso tiene preparadas unas frases que repite cuando se siente presionado. El 227 miente. Tenemos dos indicadores importantes. Y podemos presionarle más. Enciende el magnetófono. Si no nos da nombres, Tendremos que arrestar a su mujer. En el ministerio. El Estado se hará cargo de Jan y Nadia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quién le ayudó a huir? ¿Quién fue? Kleske. Repítalo, más claro. Kleske. Verne Kleske. Verne. En el aula. Silencio. Silencio. Escuchen. Acabado el interrogatorio, el capitán quita la tapicería de la silla del acusado. ¿Quién sabría decirme qué es? Es la muestra de olor para los perros. Debe recogerse después de cada interrogatorio. No lo olviden nunca. Guarda la tapicería en un bote, en el aula. En un interrogatorio se enfrentan a enemigos del socialismo. No lo olviden nunca. Gracias. Un hombre de 50 años aplaude apoyado en el marco de la puerta. Ha estado bien, muy bien. Los alumnos salen. ¿Te acuerdas de cuando nos sentábamos ahí hace 20 años? Hasta me ofrecieron ser profesor. Ya lo ves, las notas no lo son todo en esta vida, aunque gracias a ti las mías eran buenas. A ver, ¿qué quieres? ¿Por qué crees siempre que estoy tramando alguna cosa? Quería invitarte al teatro. ¿Al teatro? He oído que el ministro Bruno Hempf irá esta noche al teatro. Y como jefe del Departamento de Cultura debería acudir. Empieza a las 7. Hay que salir ya. La vida de los otros. El capitán Gerd Bisla, de 50 años, calvo y de mediana estatura, y el jefe del Departamento de Cultura, Anton Grubitsch, observan la platea desde un palco del teatro. El ministro Hempf a la 1 en punto, platea. ¿Sabías que estaba en la seguridad del Estado antes de hacerse cargo de la cartera de cultura? Hizo una buena purga en el teatro. El público aplaude a un hombre que llega al anfiteatro. Bisla le mira con los prismáticos. Georg Dreiman, el poeta. Un tipo arrogante. Suelo prevenir a mis alumnos contra gente así. Arrogante, pero leal. Si todos fueran como él, me quedaría sin trabajo. Probablemente el único de nuestros autores que no es subversivo y cuyos libros se leen en Occidente. Cree que la RDA es el mejor país del mundo. Compruébalo tú mismo. Se abre el telón. Sobre el escenario, un grupo de mujeres deposita cajas en la cinta transportadora de una cadena de empaquetado. Un hombre las carga en un carro. La protagonista se desmaya. Sus compañeras la auxilian. Querida, ¿qué te ocurre? ¿Otra visión? Habla, Marta. Habla, por favor. Tu Arthur ha muerto. ¿Arthur? No puedes estar equivocada por una vez. No, hermana, créeme. Se lo ha llevado la muerte. Ha sido aplastado por la poderosa rueda. Lo veo. Aunque preferiría ver otros horrores. ¿Por qué me atormentan estas visiones? Se levanta. Elena, ve a casa. Y llora tu pena. Yo hablaré de tu. Bisla observa al autor con los prismáticos. En el escenario, las mujeres están sentadas alrededor de la protagonista. Un hombre se acerca a abrazar a Dreiman. El hombre sale del anfiteatro. Dreiman se sienta en su butaca. En el escenario, la protagonista empuja a un obrero contra una pila de cajas. El ministro habla con su acompañante. La protagonista baila con una de sus compañeras. El autor ríe. Se cierra el telón. Se encienden las luces de la sala. Grubitsch mira su reloj. Bien, ¿te ha gustado? Dreiman es bueno, ¿eh? Yo le vigilaría. ¿Vigilarle? La enseñanza está echando a perder tu instinto, Bisla. Yo mismo podría supervisarlo. No, ese hombre está limpio. Le gusta hasta Hempf. Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Voy a saludarle. Sale del palco. Bisla mira un programa. La portada reza: Rostros de amor. El capitán lee la ficha de Georg Dreiman. La protagonista se acerca a Draiman, que abandona su asiento y la abraza. Visla los observa con los prismáticos. La pareja se besa cariñosamente. En platea, Grubich da la mano al ministro y se sienta junto a él. Me han hablado bien de usted. Dicen que la cultura está en buenas manos. Su nombre se menciona a menudo en el partido. Somos su escudo y su espada, camarada ministro. Lo tengo muy en cuenta. Hem observa a Draiman, que se sienta en una butaca del entresuelo. ¿Qué piensa de él? Visla observa a Hem y a Grubich con los prismáticos. ¿Georg Draiman? Quizá... ¿Quizá qué? Quizá no esté tan limpio como parece. Grubich, por eso los hombres como usted llegan lejos. Cualquier idiota de la Stasi hubiera dicho uno de nuestros mejores camaradas y todo el cuento. Pero usted va más allá. Le espera una excelente carrera. Sí, sí. Hay algo raro en él. Mi instinto no me engaña. Se arrima a Grubich. El jueves, Draiman da una fiesta en su casa. Ha invitado a algunos sujetos sospechosos, Hausa y toda esa chusma. Coloque algunas escuchas discretas, medidas A y B, solo en las habitaciones. Y no llame la atención, tiene amigos poderosos. Nadie debe enterarse de la operación hasta que descubramos algo. Le indica que se acerque. Pero si averigua alguna cosa, se habrá hecho un buen amigo en el comité central. ¿Entiende lo que le digo? Grubich se levanta y da la mano a Hemp. Camarada ministro, que tenga una velada agradable. Mira a Visla, que le sonríe desde el palco. En la fiesta del estreno, Draiman baila con la protagonista, Krista María. Los colegas de profesión les observan con sus copas en la mano. Un grupo de música ameniza la velada. El ministro mira a la pareja sentado en una butaca junto a su hombre de confianza. ¿Por qué nos mira así? Krista mira al ministro sin dejar de bailar. ¿Y además qué hace aquí? Me temo que se ha quedado prendado de ti. Georg Draiman es un hombre atractivo de 40 años. Krista es una mujer alta y esbelta, próxima a los 40. Bruno Hem es un hombre gordo de cerca de 60. El ministro sube al escenario y da unos toques en el micro. Quiero aprovechar esta velada para hacer un brindis por nuestros artistas. Un gran socialista cuyo nombre no recuerdo dijo una vez: el poeta es el ingeniero del alma. Así que Georg Draiman es uno de nuestros mejores ingenieros. Un hombre con pinta de intelectual habla a Draiman al oído. Tus compañeros de cama son encantadores. Paul, basta. Y naturalmente por Krista María Sidan, la perla más hermosa de la República Democrática Alemana, que a nadie se le ocurra negármelo. Bien, brindemos por Krista María Sidan. Tres vivas por ella. ¡Viva, viva, viva! Espero que no se atreva a dirigirte la palabra. Quédate conmigo, por favor. Se acerca a la pareja. Y ahora música para el alma. ¿Me permite? Da dos besos a Krista en las mejillas. ¿Le ha gustado mi discurso? Mucho. A mí también su obra. Muy buena, de verdad. Ingeniero del alma. Eso era una cita de Stalin. Sí, claro. A mí también me gusta provocar, señor Hausa. Pero yo sé hasta dónde puedo llegar, no como usted. Soy más bien como nuestro querido Draiman. Sabe que el partido necesita artistas, pero que los artistas necesitan aún más al partido. Si vais a seguir hablando de política, me buscaré a otro para bailar. Será un honor. Demasiado tarde. Krista se va. El ministro le tocaba el trasero. Hace tiempo que sigo con interés la evolución de nuestro teatro. Sí, antes se dedicaba a perseguirlo, ¿no, Paul? Tranquilo, el señor Hausa y yo nos conocemos desde hace tiempo. Señor Schwalba. Se acerca el director. Usted también ha hecho un gran trabajo esta noche. Draiman, me alegro de que trabaje con directores como él. No siempre ha sido así. ¿Se refiere a Jeska? Creo que fueron demasiado duros con él. Es cierto que se excedió con sus palabras. Es evidente. Pero Póngase por un momento en su lugar. Usted, como hombre de honor, él ya no puede retirar su firma de ese manifiesto. Camarada Hemp, ese hombre podría trabajar en cualquier teatro occidental, pero prefiere quedarse porque es un partidario leal del socialismo y cree en este país. Está en la lista negra. ¿Quién habla de una lista negra? Esas cosas no existen. Debería elegir sus palabras con más cuidado. Hausa se aleja. Camarada Hemp, entre nosotros, mis obras no son dignas de un director como Schwalba. Necesito a Jerska. Pienso que lo han juzgado con demasiada severidad. Sí, bueno, yo no lo creo. Eso es lo que nos gusta a todos de sus obras. Su amor hacia la humanidad, su creencia de que la gente puede cambiar. Draiman puede decirlo cuanto quiera en sus obras, pero la gente no cambia. Deja su copa en la bandeja que sostiene su hombre de confianza. Por cierto, ¿cómo está él? Deseando salir de la lista. Poder trabajar pronto. Hem come un dulce. ¿Tiene motivos para esperarlo? Por supuesto que sí, mientras viva. E incluso más tiempo, ya lo sabe. La esperanza es lo último que se pierde. Bisla y Grubich les observan desde la puerta. Se marchan. Circulan de noche por una avenida solitaria. El equipo pondrá las escuchas por la mañana. Es importante que estén listas para el jueves. El resto está en tus manos. ¿Te dará tiempo? Detiene el automóvil. Buenas noches. Se apea. Bisla camina hacia el portal de su vivienda. Se quita la chaqueta en el vestíbulo de su casa y la cuelga en el perchero. Después se quita la corbata. Enciende la luz del salón. Entra en la cocina. La casa es funcional y está decorada austeramente. Bisla echa tomate sobre un plato de arroz cocido. Remueve la comida con un tenedor mientras se dirige al salón. Enciende el televisor. Se sienta en el sofá. Y la tierra para las granjas de pollos, pero utilizadas de manera eficiente. La política económica del 10º Congreso del Partido es sólida. Ahora más que nunca. Al día siguiente, Draiman juega al fútbol con varios niños en la calle de su casa. Bisla le observa desde la acera de enfrente, escondido en el portal de un edificio. Toma notas en una libreta. Si no me voy, tendré problemas. ¿Con quién? Con mi novia. ¿Su novia? Está bien, nosotros seguimos. Draiman coge la cesta de la compra y entra en el portal de su vivienda. Bisla anota en su libreta. A través de una ventana ve a Draiman y a Krista María besándose dentro de la casa. Bisla mira su reloj y toma nota. Por la noche, un lujoso automóvil se detiene en la calle a unos metros del portal de Draiman. Bisla ve salir a Krista María de su interior. El coche se aleja y ella se dirige a su portal. Bisla anota la matrícula. A la mañana siguiente, Draiman sale del portal de su vivienda. El autor se aleja caminando. Bisla golpea la carrocería de una furgoneta gris aparcada en la acera de enfrente. Varios hombres salen del vehículo. Bisla y los hombres se dirigen al portal del edificio. Abren la puerta con una ganzúa eléctrica. Entran en el vestíbulo. Suben las escaleras. Llegan al descansillo de Draiman. El jefe del comando gesticula hacia uno de sus hombres que abre la puerta del escritor con una llave maestra. El jefe y Visla miran sus cronómetros en el vestíbulo de la casa. 20 minutos. Los agentes quitan las cajas de los interruptores e introducen cables entre el papel de empapelar y la pared. Instalan micrófonos en los interruptores de cada habitación. Visla camina mirando el plano de la casa. Dobla el plano. Mira los periódicos y revistas de los cajones del escritorio. Entre ellos hay varios ejemplares de Der Spiegel. Observa la foto de Krista María que hay sobre el escritorio. Guarda el plano en un estuche y sale. Un agente desliza un detector de metales por las paredes. El jefe del comando se asegura de que no hay nadie en el descansillo y abre la puerta a Visla. La vecina de enfrente les observa por la mirilla. Visla sube las escaleras. Abre la puerta del último piso con dos ganzúas. Entra en una buhardilla abandonada. El entramado de columnas y vigas, el suelo y el techo son de madera. El comando termina el trabajo y espera en el vestíbulo de la casa. Abre la puerta a Visla y miran sus cronómetros. La vecina observa por la mirilla. Visla cierra la puerta de la casa y se da cuenta de que le observan. Mira hacia la mirilla. Llama al timbre. Dentro la señora se estremece. La señora abre. Sí. Señora Meineke, una palabra a alguien y su hija Masha pierde la plaza de estudiante de medicina. ¿Lo ha entendido? Sí. Baja las escaleras seguido del jefe del comando. Envíale un regalo a la señora Meineke por su cooperación. Draiman llama al timbre de la casa de Jeska. Abre el director teatral sonriendo. Debe de ser otra vez jueves. Los días pasan volando. Tal vez eso sea bueno. Me asquea esta situación y tú lo sabes. ¿Quieres que te diga lo que pienso realmente? Hola. A Draiman. Draiman y Jeska se encierran en el despacho. El director sirve vino mientras el autor se quita el abrigo. ¿Cómo estás? Voy tirando. No siempre hay tanto ruido. Lo sé, solo los jueves. Sí. El dramaturgo se sienta cerca del director. Te echamos de menos en el estreno. ¿Schwalba hizo un buen trabajo? Lo que estaba bien te lo robó a ti. Eso mantiene vivas mis ideas. Draiman se enciende un cigarrillo. No me lo tengas en cuenta. Ya no soporto a toda esa gente gorda y bien vestida que acude a los estrenos. Te extraña que lo diga yo, ¿verdad? Pero es muy probable que este sea mi verdadero yo y no el Jeska de antes. Él era amable y cariñoso, alimentado por el éxito. Todo eso gracias a esos peces gordos. El despacho está abarrotado de libros apilados en estanterías y mesas. Pero no estaré mucho tiempo quejándome. En mi próxima vida seré sencillamente un autor, un hombre feliz que podrá escribir cuando quiera. Como tú. ¿Qué es un director si no puede dirigir? Igual que un proyeccionista sin película o un molinero sin trigo, no es nada. No es nada. Albert, el ministro Hempf también vino a la fiesta del estreno. Le comenté lo de la lista negra. Parece que se va a arreglar. Me dio esperanzas, literalmente. Esperanzas concretas. ¿En serio? Me alegro. Por la noche, en la buhardilla, Bisla enciende el tubo fluorescente. Sobre una mesa hay un monitor, un equipo de sonido, una máquina de escribir y una centralita de teléfono. Encima de una mesita con ruedas hay un magnetófono. Deja sus cosas sobre la mesa. Mete un folio en la máquina. En el monitor ve a Draiman llegando al portal del edificio. Bisla se pone los auriculares. Draiman entra en su casa. Deja las llaves sobre el aparador y se quita el abrigo. Krista adorna el salón con guirnaldas de papel subida a una escalera. Él la abraza por la cintura. Vino de Georgia barato, Shatoyerska. ¿Cómo está nuestro santo bebedor? ¿Viene? Se me olvidó preguntárselo. Ella baja la escalera. Eres fuerte y enérgico. Necesito que lo seas. No dejes entrar la oscuridad en tu vida. Albert es mi amigo. ¿Y tú mi novio? Parece que van a ser 50. Pero cumplo 40, ¿verdad? Y recuerda que me has prometido ponerte corbata el día de tu cumpleaños. Me la pondría, pero no tengo. Krista coge una cajita. Draiman se enciende un cigarrillo. ¡Feliz cumpleaños! Le da la cajita. ¿Una corbata? Dijiste que no querías libros. Saca una corbata de la caja. ¿No sabes anudar una corbata, poeta de los obreros? ¿Yo? ¿Qué no sé? Nací con corbata. Tuve que liberarme de mis cadenas de la clase media. Pues ponte las cadenas otra vez por mí. Le pone la corbata por encima. Draiman la coge y se dirige al espejo del vestíbulo. A ver, anudar una corbata. Qué bobada. Se sube el cuello de la camisa y anuda la corbata. Le sale un nudo deformado. Oye a la vecina subiendo las escaleras. Sale al descansillo. Señora Meineke, por favor, ¿puede entrar un momento? La vecina deja la compra en su puerta y entra en la casa de Draiman. En la buhardilla, Bisla escucha expectante. ¿Sabe anudar una corbata? La vecina le hace el nudo. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Se siente mal? No, me siento bien. Ya está. Ella asiente. Él se arregla el cuello mirándose al espejo del vestíbulo. Oh, muy bien. Es perfecto. No podría estar mejor. Será nuestro secreto. Puede guardar un secreto, ¿verdad? Claro. Sale de la casa. Él la mira extrañado. Draiman está de pie junto a la puerta del pasillo. Krista entra en el salón con una bandeja llena de copas. ¡Caramba! Pensé que no sabías hacerlo. No sueles ocultar tus virtudes. Te sorprendería todo lo que sé hacer. Abre una botella. Bisla escucha en la buhardilla. Nuestro primer invitado. Pulsa el botón del interfono. Nuestros queridos vecinos han vuelto a cerrar la puerta principal. ¿Vas tú? Sí, ya voy. Coge las llaves y sale de la casa dejando la puerta abierta. Krista coge un frasco de pastillas de un bolsillo de su abrigo. Cierra la puerta. Se toma una pastilla. Después Draiman habla con uno de los invitados. Estaba en la parte de... Maestro, arriba. Nuestras humildes ofrendas. Dije que nada de libros, pero gracias. Tú ábrelo. Desenvuelve el paquete. ¿Qué queréis beber? Agua con gas. Para mí, vodka. Os lo traigo. Saluda a un invitado. Se detiene en el umbral de la sala. Después se acerca a Balna, un hombre de barba y melena. Fue una reacción inconsciente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está Albert sentado solo? No quiere hablar con nosotros, nos ha echado. Jessica lee un libro sentado en un sofá. Draiman se sienta junto a él. Al ver, le entrega un regalo. Yo también te he traído una cosa. ¿De verdad has venido a leer? Es Brecht. En la buhardilla, Bisla toma nota. En la fiesta. Me siento como un farsante en medio de esta gente. ¿Un farsante? Albert, por favor. Estás perdiendo contacto con la realidad. Sabes muy bien que te admiran. Todos te admiramos. Sí, por algo que hice hace 10 años. Y que probablemente no podré hacer más. Hausa persigue a Sualba. ¡Oh, mi director favorito! Espere, no se vaya, quiero hacerle una pregunta. Espere. Disculpa. Cuénteme con pelos y señales, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Puro talento, claro. ¿Pero qué más tuvo que hacer? Todo el mundo sabe que está en la Stasi, confiéselo. ¡Confiéselo de una vez! ¡No puede! Salva, disculpe a mi amigo. Ha bebido demasiado. El director se aleja. ¿A qué viene eso? ¿Sabes que colabora con la Stasi? No, Paul. No lo sé. Hausa se va al vestíbulo, deja su copa en el aparador y se pone su cazadora. Draiman llega al vestíbulo. Eres tan idealista que pareces un pez gordo del partido. ¿Quién ha hundido a Jaska? Gente como ellos, soplones traidores y conformistas. Si no tomas partido, es que no eres humano. Si te decides a actuar, llámame. Si no, no tenemos nada más que decirnos. Se va. Draiman se queda pensativo. En la guardilla, Bisla escribe en la máquina. La fiesta ha terminado. Draiman mira sus regalos. Krista está tumbada en el sofá. Tus amigos no tienen mucho gusto. No seas tan injusta. Mira, este rascador, por ejemplo, es precioso. Es un tenedor para ensalada. Aún así, me gusta. Desenvuelve una pluma. Mira esto. Con ella escribiré mi nueva obra. Tú tampoco tienes gusto. Solo para ciertas cosas. Mira a Krista y se acerca a ella. Se sienta en el sofá sobre el regalo de Albert. Se levanta para cogerlo. De Jerska. Al final te ha regalado un libro. Draiman lo desempaqueta. Sonata para un buen hombre. Deja la partitura en el suelo. Acaricia la cara de Krista. La besa en la boca. Ella le quita la corbata. Draiman le baja la cremallera del vestido. En la buhardilla. Laszlo y CMS abren los regalos. Luego, por los ruidos, es de suponer que mantienen relaciones sexuales. Entra un joven obeso. Llega tarde. Lo siento, camarada capitán. Todos los semáforos estaban en rojo y me han hecho perder 4 minutos. ¿Qué le voy a contar? Bisla se quita los auriculares y se los ofrece. El joven los coge apresuradamente y se los pone. Ya vuelven a la carga. Es increíble. Estos artistas nunca tienen bastante. Por eso prefiero vigilar artistas a vigilar a sacerdotes o pacifistas. Bisla cierra la cremallera de su cazadora y coge el maletín. Hasta mañana a las 11. Al día siguiente, Bisla consulta las fichas de un archivo. Grubitz se acerca a él. Albert Jerska, Operación Engerling. Bisla, siempre tan sistemático. Recibirás el expediente. Vamos a comer. Ven. Bisla y Grubitz caminan por el comedor con sus bandejas de comida. En la sala hay una fila de mesas alargadas y otra de mesas redondas. El equipo de voleibol BSG se reunirá esta tarde a las 7. Bisla se sienta en una alargada. ¿Se te ha olvidado? Los jefes se sientan ahí. Por algún sitio tiene que empezar el socialismo. Grubby se sienta frente a él. Tres jóvenes comen en el otro extremo de la mesa. En cuanto a la matrícula del coche que acompañó a la señora Seelan a casa la otra noche, se trata del coche del ministro Hempf. El capitán reflexiona un instante y sigue comiendo. Visla, no podemos vigilar a los altos cargos. Lo he suprimido de tu informe. En adelante, nada por escrito al respecto. Cuéntamelo en persona. Estamos ayudando a un miembro del comité a deshacerse de uno de sus rivales. No hace falta que te explique lo que significaría esta clase de información para mi carrera y para la tuya, si averiguamos algo. ¿Para eso ingresamos? ¿Recuerdas nuestro juramento? Ser escudo y espada del partido. ¿Qué es el partido sino sus miembros? Y cuanto más influyentes, mucho mejor. Se sienta un chico a la mesa. Tengo uno nuevo. A ver. Honecker entra en su despacho. Abre la ventana. Ve el sol y dice... ¿Qué pasa? Sus amigos le advierten de la presencia de Grubich. Lo siento. Yo solo es que... No. Continúe, compañero, se lo ruego. ¿Qué tiene de malo reírse del secretario general del partido? Además, seguro que ya me lo sé. Bebe un trago de cerveza. Adelante, cuéntelo. Bueno, Honecker, quiero decir, el camarada secretario general, ve el sol y dice... Buenos días, querido sol. Buenos días, querido sol. Así. Y el sol contesta... Buenos días, querido Eric. Y a mediodía, Eric abre de nuevo la ventana, ve el sol y dice... Buenas tardes, querido sol. Y el sol contesta... Buenas tardes, querido Eric. Por la noche, Eric vuelve a abrir la ventana y dice... Buenas noches, querido sol. Y el sol no contesta. E insiste... Buenas noches, sol. ¿Por qué no contestas? Y entonces el sol dice... ¡Que te den! Ahora estoy en Occidente. Sí. Sí. Sí. ¿Nombre? ¿Rango? ¿Departamento? ¿Yo? Grubich le mira fijamente. Stigla. Teniente segundo Axel Stigla, departamento N. Bien. No tengo que decirle lo que esto significa para su carrera. Se lo ruego, camarada teniente coronel. Yo solo no... Solo se burlaba del partido. Ha sido una incitación y seguro que es la punta del iceberg. Informaré del suceso a la oficina del ministro. Visla mira a Grubich y después sigue comiendo. Solo era una broma. Es buena, ¿eh? Pero su chiste también lo era. Aunque yo me sé uno mejor. ¿Cuál es la diferencia entre Honecker y un teléfono? ¿Lo saben? Ninguna. A los dos hay que colgarlos. Visla mira serio a Grubich. Por la noche, Draiman escribe en el despacho de su casa. Da una calada a su cigarrillo. En la buhardilla, Visla pinta en el suelo con tiza el plano de la casa del escritor a gran tamaño. Krista sale de un bar acompañada de dos amigas. ¡Qué gracioso! ¿Sí? ¿Vienes? No, es tarde. Buenas Adiós. Noches. Camina por una calle solitaria. Un lujoso coche negro circula despacio junto a ella. ¿Hace frío? Krista, se te olvidó nuestra cita del jueves. ¿O acaso tu poeta celebró dos cumpleaños seguidos? Vamos, sube. Sube. Krista se detiene. Sube a la parte trasera del coche y se sienta junto al ministro. Tú no sabes lo que te conviene. Le quita el sombrero de piel y lo lanza sobre el asiento de enfrente. Le acaricia el pelo. Ella se deja hacer sin poner nada de su parte. Le frota los labios con los dedos. Pero no te preocupes. Yo cuido de ti. El chofer les mira por el retrovisor. Hem la acerca hacia él y le besa el cuello. Dime que tú no lo necesitas. Dímelo y te soltaré ahora mismo. La besa en la boca y le quita el abrigo. He quedado. ¿A dónde crees que vamos? Te llevo con él. Así llegarás un poco antes. Le desabrocha la blusa. Le coge un pecho y la vuelve a besar en la boca. Le sube la falda. Se baja los pantalones y los calzoncillos. En la buhardilla, Bisla sigue pintando el suelo con los auriculares puestos. Ve la llegada del coche del ministro a través del monitor. Bisla se acerca a su mesa de trabajo. Ha llegado el momento de las amargas verdades. Separa dos cables y junta sus extremos haciendo sonar el telefonillo. Draiman escribe en su despacho. Camina hacia el interfono. Sí. Pulsa el botón para abrir el portal. Lo vuelve a pulsar. Serán estúpidos. Coge las llaves y baja. Abre el portal. Se asoma. Ve a Krista saliendo del coche del ministro a unos metros de distancia. Se oculta en el portal. El jueves que viene del Metropol. Arranca. Ella se dirige hacia su casa abrochándose la ropa. Draiman cierra la puerta. Está escondido a un lado de la puerta. Krista entra en el portal y sube las escaleras. En la buhardilla, Bisla ve moverse la aguja del audímetro del cuarto de baño. Krista se está duchando. Draiman entra en casa. Deja las llaves en el aparador del vestíbulo. Se detiene en la puerta del salón, triste y decaído. Entra en su despacho. Krista se deja caer en la bañera. Draiman se sienta ante el piano. Krista está acurrucada en la bañera agarrando sus rodillas. Ya en albornoz toma una pastilla ante el espejo del baño. Se mira en el espejo. Draiman entra en el dormitorio. Ella está tumbada en la cama vestida con el albornoz y en posición fetal. Él se sienta en la cama. Krista. Abrázame fuerte. Se tumba tras ella y la abraza. En la buhardilla, Bisla está dormido con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla. Entra Udo. ¿Camarada capitán? Bisla se levanta bruscamente. Has vuelto a retrasarte 5 minutos. Se quita los auriculares, Udo mira su reloj. Bisla sale de la buhardilla. El capitán circula de noche por una rotonda solitaria. Sube en el ascensor. Se limpia la cara en el cuarto de baño de su casa. Se seca y deja la toalla en el toallero. Se dirige al interfono que está junto a la puerta de entrada. Buenas noches. Piso 11, pasillo de la derecha. Ya estoy arriba. Abre la puerta a una mujer alta y rubia, algo entrada en carnes. ¿Cómo has entrado en el edificio? Aquí vivís unos cuantos. Ella se quita el abrigo. Me parece que nunca había venido aquí. No, creo que no. Hacen el amor sentados en el sofá. ¿Y qué? ¿Te ha gustado? Él apoya su cara sobre los grandes pechos de la mujer. Ella se levanta. No, quédate un rato conmigo. No puedo. A la 1:30 me espera el siguiente cliente. Tengo un horario que cumplir. Entra en el cuarto de baño. Bisla mira el reloj. ¿A la 1:30? Creo que ya no llegas. Claro que llego. No te preocupes. Sale vestida. La próxima vez reserva más tiempo. Coge sus cosas. Adiós. Bisla se queda sentado en el sofá pensativo. A la mañana siguiente entra en la casa de Draiman y Krista. Observa la solitaria casa con las manos en los bolsillos. Ve la pluma y el tenedor para ensalada encima del escritorio. Se agacha junto a la cama y acaricia la colcha pensativo. Entra en su casa y enciende la luz del vestíbulo. Deja las llaves en el llavero colgado de la pared, en casa de Draiman. Guío, ¿te has enterado de lo de Hausa? ¿Qué ha pasado? No le dan el visado para ir a Occidente a dar conferencias. ¿Te sorprende? Con un comportamiento tan arrogante era de esperar. Udo les escucha. Tú le hubieras dejado salir. Se incorpora para escribir. CMS llega a casa. Laszlo aprueba que hayan denegado a Hausa el visado de salida. Vuelve a recostarse sobre la silla. En la casa, Krista sale del despacho. ¿Has visto mi libro amarillo de Brecht? ¿Cómo? Mi libro de Brecht. No sé dónde está. Qué raro. Me hubiera jurado que... Bisla lee en su casa. Fue un día del azul septiembre cuando, bajo la sombra de un ciruelo joven, tuve a mi pálido amor entre los brazos, como se tiene a un sueño calmo y dulce. Y en el hermoso cielo de verano, sobre nosotros, contemplé una nube. Era una nube altísima, muy blanca. Cuando volví a mirarla, ya no estaba. Lee el libro amarillo de Brecht. Al día siguiente suena el teléfono en la casa de Draiman. En la buhardilla, Bisla se quita los auriculares, pulsa un botón verde en la centralita telefónica y coge el auricular del teléfono. El escritor descuelga el aparato en su casa. ¿Sí? Georg, soy Balna. ¿Qué pasa? Georg, se trata de Jerska. Ha muerto, se ahorcó anoche. ¿Georg? Voy a colgar. Draiman se sienta frente al piano decaído. Krista le observa desde la puerta del despacho. Draiman interpreta la sonata para un buen hombre. Krista se acerca a él y le pone las manos sobre sus hombros. Ya Bisla escucha la sonata emocionado. Siempre recuerdo las palabras de Lenin sobre la apasionata. Si sigo escuchándola, no acabaré la revolución. ¿Puede un hombre escuchar esta música? Escucharla de verdad. Y ser una mala persona. Bisla vuelve a su casa por la noche. Entra en el ascensor. Una pelota se cuela en su interior y tras ella un niño rubio de 5 años. El chaval coge la pelota y la puerta se cierra. El niño mira al capitán, que mantiene su mirada al frente. ¿De verdad eres de la Stasi? Bisla mira al chaval. ¿Pero tú sabes lo que es la Stasi? Sí, mi padre dice que son hombres malos que meten en la cárcel a la gente. Ya. ¿Cómo se llama tú? ¿Mi qué? Pelota. ¿Cómo se llama? Qué gracioso eres, las pelotas no tienen nombre. Vid la sala del ascensor, en el coche del ministro. Todo está listo, camarada ministro. La tecnología más moderna, detrás de cada interruptor, incluso en el baño. En el pasillo tenemos varios... Dijo que averiguaría algo. Averígüelo. Incluso a mis enemigos les aconsejo que no me decepcionen. El coche se detiene. Y ahora váyase. Grubich baja. Hemp habla a su chofer. Novak, vigile bien a Krista María. Infórmeme de cada minuto que no esté conmigo, ¿entendido? El chofer asiente, en el comedor. Le hemos denegado el visado a causa para ir a la conferencia. Tal vez eso nos lleve a algo. Los dos son muy amigos. Bisla le escucha. Bien, ¿cómo va entre CMS y el ministro? Se van a ver mañana por la noche, si lo he entendido bien. Perfecto. Los dos tenemos mucho que ganar con esta historia de amor. O mucho que perder. No lo olvides. Por la noche, Draiman está sentado con los codos apoyados en su escritorio y la mirada perdida. Cristalé sentada en un sillón. Después se pone las zapatillas. Antes solo le tenía miedo a dos cosas. A la soledad y a no poder escribir. Desde que murió Albert me da igual escribir. Y me dan igual los demás. Lo único que temo es perderte. Ella se acerca a él. Hoy no tienes nada que temer. Se pone el abrigo. Solo estaré fuera unas horas. ¿A dónde vas? A ver a una antigua compañera de clase. Solo ¿De verdad? Dime. ¿Cómo te atreves? Lo sé. Sé a dónde vas. La mira. Y te lo ruego, no vayas. No le necesitas. No le necesitas. Draiman se levanta. Sé lo de tus medicamentos. Y sé que tienes poca fe en tu talento. Pero ten fe en mí. Cristina María, eres una gran artista. Lo sé. Y tu público también lo sabe. No le necesitas. No le necesitas. Quédate. No vayas con él. No. No le necesito. No necesito este sistema. Entonces, tú tampoco lo necesitas, o aún menos que yo. Pero también te acuestas con ellos. ¿Por qué lo haces? Porque a ti también pueden destruirte, a pesar de tu talento y tu fe. Porque ellos deciden a quién se interpreta, quién actúa y quién puede dirigir. En la buhardilla, Bis la escucha meditabundo. Tú no quieres acabar como Jerska. Y yo tampoco. Y por eso salgo ahora. Tienes tanta razón en tantas cosas. Y yo quiero cambiar tanto. Pero te lo pido. Te lo ruego. No vayas. Entra Udo. ¿Llego a tiempo, jefe? Déjeme adivinar lo que están haciendo. Yaka. Vamos, le relevo. No quiero que haga horas extras por mi culpa. Bisla le entrega los auriculares con desgana. Udo se los pone ilusionado. No salgas por esa puerta. ¿A dónde va? A ver a una antigua compañera de clase. Ah. El capitán cierra la cremallera de su cazadora. Mañana podrá leer un informe detallado. Yo me encargo. Bisla está cabizbajo y meditabundo. Buenas noches. El capitán sale de la buhardilla. Se queda parado junto a la puerta. Se va. Camina por la acera. Se gira para mirar la ventana de Draiman y Krista y anda unos metros de espaldas. Está a punto de chocar con la señora Meineken, que camina en sentido contrario. Cruza la calle y camina por la otra acera. Se esconde tras la esquina de un edificio junto a la puerta de un bar. Un hombre está tras él oculto en la oscuridad. ¿Qué miras? Bisla entra en el bar. En el local hay cuatro clientes. Bisla se baja la cremallera de la cazadora. Agua con gas. No, vodka. Doble. Se sienta a una mesa. Una pareja. ¿Por qué lo he hecho? No lo sé. Póngame otro. El camarero le sirve otra copa. Bisla asiente agradecido. Krista entra en el bar, lleva gafas de sol. ¿Me da un coñac, por favor? El capitán se queda meditabundo. Bebe la copa de un trago. Mira a Krista, que se ha sentado a la mesa de al lado, dándole la espalda. La chica se quita el gorro de pieles y lo deja sobre la mesa. Apoya los brazos sobre la mesa, se inclina hacia adelante y se lleva una mano a la frente. El camarero sirve el coñac a Krista, que bebe la copa de un trago. Bisla se acerca a ella. ¿Señora? Por favor, váyase. Quiero estar sola. Señora Silan. Ella le mira. ¿Nos conocemos? Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Mucha gente la quiere por ser quien es. Un actor nunca es quien es. Usted sí. Se sienta frente a ella. La he visto en el escenario. Allí fue más quien es de lo que lo es ahora. ¿Cómo es usted ahora? Así que sabe cómo soy. Soy su público. Tengo que irme. Se levanta. ¿A dónde va? A ver a una compañera de clase. Se pone el abrigo. ¿Lo ve? Ahora mismo no era usted. ¿No? No. Krista vuelve a sentarse. Se quita las gafas. Así que conoce bien a esta Krista María Silan. ¿Cree que sería capaz de herir a un hombre a quien ama por encima de todo? ¿Cree que se vendería por el arte? ¿Venderse por el arte? Usted ya lo tiene. Sería un mal negocio. Es usted una gran artista. ¿Acaso no lo sabe? Y usted es un buen hombre. Se levanta. Coge el gorro y se marcha. Bisla llega a la buhardilla. Udo duerme en la silla con los auriculares puestos. El capitán se quita los guantes, saca la hoja de la máquina de escribir y la lee. La voz de Udo se escucha en off sobre las imágenes de lo que relata. Cuando empiezo mi turno, Laszlo y CMS están discutiendo sobre si CMS debería ir a ver a su compañera de clase. Finalmente, ella se va. Laszlo no parece contento. Draiman está en su despacho. Pero al cabo de 20 minutos, sobre las 23:30, CMS regresa, lo cual sorprende a Laszlo y a mí. Él parece alegrarse mucho. Siguen enérgicos actos íntimos. Desnudos hacen el amor. Ella le dice que no se volverá a ir. Él repite varias veces: ahora tengo fuerzas, ahora haré algo. Debe de referirse al hecho de escribir una nueva obra. Estas últimas semanas, a Laszlo le ha costado mucho escribir. El significado de lo que ha dicho ella no queda claro. Quizás se refiera a ocuparse mejor de la casa, como hacía antes. El resto de la noche fue tranquilo. Udo despierta. Camarada capitán. Verá, es que él se ha quedado dormido y yo... Un buen informe. Udo le mira. ¿De verdad? Sonríe. En el cementerio, cuatro hombres sostienen con dos cuerdas el ataúd de Jeska. Draiman, Hausa, Balna y otros intelectuales asisten al entierro. Hausa apoya la mano en el hombro de Draiman. No sabía que estaba tan hundido. Yo tampoco. Draiman habla en off sobre el ataúd entrando en la fosa y los asistentes abandonando el cementerio. Él es el último en marcharse. Sobre alguien que se fue al otro lado. El departamento de estadística de la calle Hans Weimler lo cuenta todo. Lo sabe todo. ¿Cuántos zapatos me compro al año? 2,3. ¿Cuántos libros leo al año? 3,2. ¿Y cuántos alumnos aprueban secundaria con sobresaliente al año? 6.347. Pero hay una cosa que no cuentan. Porque incluso a los burócratas les resulta dolorosa. Los suicidios. Si llamas a la calle Weimler para preguntar a cuánta gente en todo el país la desesperación llevó al suicidio, nuestro oráculo calla y probablemente anote tu nombre y apellidos para la seguridad del Estado. Esos hombres grises que en nuestro país salvaguardan la seguridad y la felicidad. En 1977 nuestro país dejó de contar las muertes por suicidio. Los llamaron autoasesinatos. Pero no son en absoluto asesinatos. No tienen que ver con el gusto por la sangre, ni con la pasión desatada, sino con la muerte. La muerte de toda esperanza. Cuando dejamos de contar hace 9 años, solo había un país en Europa con mayor índice de suicidios. Escribe en su despacho. Hungría. Detrás íbamos nosotros, la tierra del socialismo real. Uno de los no contabilizados es Albert Jerska, el gran director. De él quiero hablar hoy. Llama al timbre de una casa. Abre Hausa secándose el pelo con una toalla. He buscado estadísticas que mostraran... que la seguridad del Estado es mucho más eficiente de lo que nosotros pensamos. Se lleva el dedo a los labios para que se calle. Pone el tocadiscos. Le habla al oído. Fui un estúpido y ensayé que mi discurso para Occidente. Señala hacia arriba y se lleva el dedo al oído. Desde entonces me ha dado por la música. ¿Podemos ir a mi casa? Hausa escribe una nota y se la muestra. Draiman la lee sin pronunciarla. A las 15 horas en el monumento a Pankow. Hausa y Balna llegan a la cita. Draiman espera sentado en una grada del monumento. ¿Te parece que esto es seguro? Caminan. Paul señala a un hombre escondido tras un árbol. Es mi guardaespaldas. Lo llamo Rolf. Probablemente se llame así. Balna ríe. Adelante. Draiman le entrega varios papeles. Toma. Hausa se detiene a leerlos. ¿Quieres publicar esto? En Occidente, con tu ayuda. ¿Me ayudarás? Baja la grada del monumento. ¿Se lo has contado a Krista? No. Bien, te ayudaré. Pero con la condición de que no le digas nada. ¿Qué? Georg, es para protegerla. Sería un buen artículo para Der Spiegel. Soy amigo del editor, Grigor Hessenstein. ¿Le conoces? No, personalmente. Te lo presentaré. Pero no pienses que vas a firmarlo con tu nombre. A menos que te apetezca un interrogatorio de 48 horas. Uf, tengo frío. ¿Por qué quieres? Vamos, mi piso no lo vigilan. Soy amigo de Margot Honecker. Soy premio nacional, si no te importa. De segunda clase. Os aseguro que mi piso está limpio. No existe ningún lugar seguro. Creo que ya sé cómo podemos comprobar tu piso. Ya conocéis a mi tío Frank, el que nos visita cada sábado desde Berlín Oeste con su gran Mercedes dorado. En casa de Draiman. Verá, señor Hausa, me parece bastante arriesgado. Sí, Georg tiene razón. Esconder a tu sobrino debajo del asiento trasero, no sé, no me convence. Créedme, nunca miran debajo de los asientos. Comprueban los ejes con el espejo y el tubo de escape. Lograré cruzar, y Pau también. Los guardias de los controles no son muy listos. Es más fácil de lo que pensáis. Beben cerveza, Abyss la escucha. ¿Por qué control va a cruzar? Por la calle Heinrich Heine. Siempre paso por allí. Ya me conocen. A mí y a mi Mercedes-Benz dorado. Me he hecho amigo de los guardias. Y creedme, os llamaré dentro de 2 horas con una cerveza en la mano. Y os diré, Paul ha pasado. No. ¿Y el de la Stasi que vigila a Paul? Rolf. Rolf, el bueno de Rolf, cree que Paul está en casa. Bien, tengo que irme. No vaya a ser que el chico se asfixie en el coche. Sería una lástima. En la guardilla, Bisla se levanta contrariado y se quita los auriculares. Busca el teléfono del paso fronterizo. Draiman y Balna están en el vestíbulo de la casa. ¿Otra cerveza? En la guardilla, el capitán hace una llamada telefónica. ¿Control fronterizo de la calle Heinrich Heine? Diga. Diga. Bisla cuelga el teléfono. Solo esta vez, amigo. Balna y Draiman están sentados en el sofá del salón. Encima de la cómoda hay una docena de botellas de cerveza vacías. En la guardilla, Bisla está impaciente. El capitán pulsa el botón verde y coge el auricular. Draiman coge el teléfono en su casa. Draiman. Bien, como os prometí, el plan de Paul ha funcionado. ¿Nada especial? No, ningún control especial. Esos chicos no son tan pesados. Hemos cruzado sin problemas. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por nosotros, señor Hausa. Ah, no hay de qué. En realidad no ha sido tan peligroso. Sí, es verdad. Bien, entonces, hasta pronto. Adiós. Adiós. Mira a Balna y sonríe. En la guardilla, Bisla desconecta su teléfono. ¿Y qué decimos si alguien nos pregunta qué hacemos juntos? Bueno, diremos que me estáis ayudando a escribir una obra de teatro. ¿Para el 40 aniversario de la RDA? Sí. Y en cierto modo es verdad. ¿Quién iba a pensar que la seguridad del Estado era tan incompetente? ¿Quién iba a pensar que eran tan idiotas? En la guardilla. Me espera y verás. El capitán escribe a máquina. Las 19:32. No hay incidentes que mencionar. Queda escuchando. Al día siguiente, Bisla llega a la guardilla para relevar a Udo. Buenos días, camarada capitán. Escuche esto. Le da los auriculares. Los germano-occidentales podemos entender por qué hubo muchos suicidios en 1967. Pero ¿por qué los hubo en 1977? Debe explicarlo. Tiene que describir con más claridad las circunstancias sociales. Esto es un texto literario, no un artículo de agitación política. El texto es excelente como está, pero quiero asegurarme de que se entienda en Occidente. De todas formas, causará sensación. Es Hausa. Claro que es Hausa. No está en el oeste. Udo le mira extrañado. Bisla medita la respuesta. Están escribiendo una obra de teatro para conmemorar el 40 aniversario. Verá, a mí no me parece una obra de teatro. ¿Y qué cree que es? No lo sé, pero no es una obra. Piensa demasiado, sargento Laia. ¿No será usted un intelectual? Yo no. No soy uno de esos. Pues no actúe usted como ellos. Le escogí para esta misión porque tenía entendido que domina la técnica y no hace preguntas. Deje que sean sus superiores quienes piensen. Claro, camarada capitán. Ya me voy. Recoge sus cosas. Que tenga un buen día. Feliz trabajo. Quiero decir que disfrute con su trabajo. Se marcha. Bisla se pone los auriculares. Tal vez pueda volver a escribir esta parte. En la casa. Haré que le envíen todo el material que tenemos. ¿Puede hacerlo en 2 semanas? Podría publicarlo en la edición de marzo. En portada. Es Krista. ¿Georg? Krista, te presento a Grigor Hessenstein. Krista Silan. Sí, sé quién es. ¿Qué estáis tramando? Hausa y yo estamos escribiendo una obra de teatro para el 40 aniversario de la República. ¿Una obra entre los dos? Der Spiegel quiere hacer un artículo sobre ella. ¿Y quién hará el papel principal? Íbamos a pedírtelo a ti. Krista, ¿quién prefiere ser, Lenin o su anciana madre? ¿Puedes elegir? Bueno, ya veo que estorbo. Voy a echarme un rato. Se quita el abrigo, Draiman cierra la puerta del salón. Su cautela es digna de elogio. Cuantas menos personas lo sepan, mejor. Con la Stasi no se juega. Coge una caja de una cesta de Navidad. A propósito, les he traído una cosa. Saca una tarta falsa y bajo ella aparece una pequeña máquina de escribir. Habría preferido una tarta entera. Ya tengo máquina de escribir. La Stasi puede identificar la letra. Si interceptaran el texto en la frontera escrito con su máquina, acabaría en Hohenschenhausen. Y le aseguro que no es muy divertido. Pregúnteselo a Paul. Hausa asiente. El único inconveniente es que solo he encontrado cinta roja para este modelo. ¿Le importa escribir en rojo? No, en absoluto. ¿Tiene algún sitio donde esconder la máquina después de usarla? Sí, ya se me ocurrirá. No se lo tome a la ligera. No quisiera tener que escribir el próximo artículo sobre la desaparición de Georg Draiman. Nadie más debe saber que existe esta máquina, aparte de nosotros. Bisla escucha atentamente. ¿Seguro que el piso está limpio? Sí. Este es el único lugar de la RDA donde puedo decir lo que quiera sin represalias. Bien, pues brindemos por ello. Coge una botella de champán de la cesta. La botella sí que es de verdad. Porque ustedes muestren a toda Alemania el verdadero rostro de la RDA. El tapón choca con un interruptor. Daña el oído de Bisla. Es mejor que el ruso. Por su éxito. El capitán escribe a máquina. Camina por los pasillos de la Stasi con el documento que ha escrito en la mano. Entra en la oficina de la secretaria del teniente coronel. Quiero ver al camarada Grubich. Es urgente. Eso no lo dudo. Ya sabe. Lo lamento, pero como pronto puedo citarle para mañana a las 14:30. Entra en el despacho de Grubich. Dile que si revela su tapadera se acabaron las reuniones de feligreses porque le cerramos la parroquia, ¿está claro? Entonces que vaya a quejarse al Papa. Sí, ya he perdido bastante tiempo con esta tontería, sí. Bisla, me alegra que hayas venido. Tienes que ver esto. Le muestra un libro. Medidas carcelarias para artistas subversivos basadas en un estudio de la personalidad. ¿No te parece muy científico? Y mira esto. Aquí. Corrección del estudio. Profesor Anton Grubich. ¿Qué te parece? Es fenomenal. ¿No? Es un trabajo excelente, pero le he puesto un notable. Conmigo no se consigue el doctorado fácilmente. Pero en serio, es un trabajo de primera. ¿Sabías que solo existen 5 tipos distintos de artistas, Bisla? Y Draiman, por ejemplo, es el 4, antropocéntrico histérico. No soporta estar solo, le gusta conversar a todas horas y tener amigos cerca. En ningún caso hay que juzgar a este tipo, estaría encantado. El arresto provisional es el mejor método, es el camino más rápido para desarmarle. Aislamiento total y sin decirle cuánto tiempo estará encerrado. Ningún contacto humano en todo el tiempo, ni siquiera con los vigilantes. Todo lo contrario, un buen trato. Nada de hostigamientos, insultos ni escándalos. Nada de lo que pudiera escribir más adelante. 10 meses más tarde, lo soltamos. Y sorpresa, ya no nos causa problemas. ¿Y sabes lo mejor? La mayoría de los artistas del tipo 4 que han recibido este trato no han vuelto a escribir. O a pintar, o a lo que hagan los artistas. Y todo eso sin usar la fuerza, así de fácil, así de simple. Es como un regalo. ¿A qué debo tu visita? ¿Es por el caso Draiman? Precisamente de eso quería hablarte. Creo que ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De disminuir la intensidad. No quiero turnos de día y de noche para un caso tan improbable. Así que... ¿improbable? ¿No vamos a averiguar nada para el ministro? Tal vez, si somos más flexibles. Si vigilamos a Laszlo fuera de sus cuatro paredes. Enrolla su escrito bajo la mesa. ¿Le doy el caso a Udo? Me gustaría seguir yo. ¿Por qué? Podría lograr resultados. Solo necesito más flexibilidad. Para mis idas y venidas, los días, las noches. A lo mejor trama algo fuera del piso. Grubich enciende un puro. Hay algo que no me gusta. Hay algo que me ocultas. Le analiza con la mirada. De acuerdo. Retiraré del caso a Udo. Lo asignaré a esto de la iglesia. Presenta una solicitud por escrito, alegando ausencia de actos sospechosos. El capitán camina hacia la puerta. Bisla. El capitán le mira. Un consejo. Ya no estamos en la academia. En los proyectos ya no se trata de notas, sino de éxitos. Bisla asiente. Sale. Draiman escribe con la nueva máquina en su despacho. Tiempo después se lo lee a Hausa y Balna. El departamento de estadística de la calle Hans Balna lo cuenta todo, lo sabe todo. ¿Cuántos zapatos me compro al año? 2,3. ¿Cuántos libros leo al año? 3,2. ¿Y cuántos alumnos aprueban secundaria con sobresaliente al año? 6.347. Luego nuestro gran calla. En la buhardilla, Bisla escribe a máquina. A las 17, Laszlo lee a Hausa y Balna el primer acto de su obra de conmemoración del aniversario. Ante Hausa y Balna, Draiman retira un pedazo de parqué en el umbral de la puerta que separa el salón del pasillo. Introduce la máquina de escribir en el hueco que hay bajo el parquet. Deposita sobre ella el artículo que acaba de escribir. En el papel hay varias manchas rojas provocadas por la tinta impregnada en los dedos de Draiman. Vuelve a colocar el tablón de parqué. Bisla escucha atento y sube el volumen de sus auriculares. Crista María sale del dentista. El chofer del ministro la espía desde el coche aparcado al otro lado de la calzada. El chofer mira su reloj. Draiman termina el artículo en su despacho. Se levanta y coge la máquina de escribir y los papeles. Levanta el tablón suelto en el umbral. Introduce la máquina de escribir en el agujero. Deposita las hojas del artículo encima de la máquina. Krista entra en casa y lo encuentra en plena operación. Draiman queda paralizado. Ella le observa reflexiva. Cierra la puerta y entra en la cocina. Draiman tapa el escondrijo con el tablón. Están tumbados en la cama. No se trata de una obra de teatro. No tienes por qué contármelo. Pero quiero hacerlo. Es un texto. No me lo digas. A lo mejor no soy de fiar, como dicen tus amigos. Pero... ahora estoy contigo. Pase lo que pase. Se besan en la boca. Cabizbajo y pensativo, el ministro espera sentado en una cama de hotel. Al día siguiente, Georg Draiman entrega el artículo a Gregor. El corresponsal de Der Spiegel retira una barra metálica del bajo de su cartera, abriendo una costura por la que introduce las hojas. Después vuelve a introducir la barra, cerrando la costura. Pone la cartera boca arriba, da la mano a Draiman y se marcha. Tiempo después, Krista y Georg ven la televisión sentados en el sofá de su casa. Huba, autor del informe, subrayó que no hay una solución rápida para los bosques afectados. Tensas relaciones entre la RDA y la RFA. La revista Der Spiegel ha publicado hoy el texto de un autor anónimo de Alemania del Este sobre el suicidio en la República Democrática Alemana, con motivo de una serie de suicidios de artistas famosos de Berlín Oriental, el último de ellos el director de teatro Albert Jerska. El pasado 5 de enero, Albert Jerska se quitó la vida después de 7 años en la lista negra. En 1977, la RDA dejó de publicar estadísticas sobre suicidios. Ese año, Hungría fue el único país de Europa que la superó en suicidios. Por supuesto, camarada general, hemos... Han fracasado totalmente. Sí, hemos... Camarada general, nuestro contacto en la redacción de Der Spiegel nos ha proporcionado una copia del original. Enhorabuena, ¿quién ha escrito esa porquería? Él tampoco lo sabe, pero cuando estudiemos el tipo de letra, podremos... ¿Podremos, dice? Es usted un inútil, debe nombre. Los tendrá, camarada general, en cuanto eso sepamos... Espero. De lo contrario, acabaré con usted. Grubich cuelga el teléfono y pulsa un botón en el interfono de su despacho. Andrea llama al grafólogo. Y mi conclusión es que se trata de una máquina de escribir nacional producida para la exportación, muy probablemente una colibrí portátil fabricada por VEB Groma. Si se hubiera escrito el texto con tinta negra, podría ser más preciso. Recoge su puntero. ¿Y quién podría tenerla? Esta máquina no se vende en la RDA. Bien, dígame, ¿con qué máquina escribe Hauser? El periodista Paul Hauser escribe con una Valentino de la marca Olivetti. Ese modelo tiene un tipo mucho más horizontal. Sí, sí, sí. ¿Y Balna? Utiliza una óptima Elite Nacional. ¿Y Georg Draiman? Georg Draiman escribe su primera versión a mano y la pasa limpio con una Bandera Torpedo. Nunca ha utilizado otra cosa. ¿Qué tamaño tiene la colibrí? Ah, es una de las máquinas más pequeñas del mercado, 19,5 por 9 por 19,5 centímetros. Entonces es fácil de esconder. Sí. Gracias, puede irse. El analista guarda el puntero y coge la pizarra. Adiós, camarada. Sale del despacho. Grubich mira la revista Der Spiegel, cuya portada reza RDA, las estadísticas secretas de suicidios. Pulsa el interfono. Andrea, póngame con el capitán Gerd Bisla. En la guardilla. A las 16. El grupo está agotado. De tanto escribir. Observa el papel escrito. En su centralita telefónica parpadea un botón rojo de la línea interna. Bisla lo pulsa y coge el teléfono. Sí, diga. Bisla, ¿te has enterado de lo del artículo? En Der Spiegel, sí. ¿Cómo lo sabes? Bisla se da cuenta de su error. Porque Hauser ha llamado a Draiman y se lo ha contado. Bisla, esto es muy importante, tanto para mi carrera como para la tuya. ¿Sabes si ha mencionado quién puede estar detrás? ¿Tienes alguna idea? No creo que haya mencionado nada. No, ni una palabra. El día 27, un editor de Der Spiegel cruzó el control de la calle Bornholma con un nombre falso y permaneció 4 horas aquí. Nombre verdadero, Grigor Hessenstein. El departamento sexto le siguió hasta Prenzlauer Berg y luego le perdió la pista. ¿Sabes si se vio con Georg Draiman? No lo habría anotado en el informe. Sí, pero sospecho que el texto lo redactó un escritor. Me extrañaría mucho equivocarme. Aguza bien el oído. Cuelgan. Bisla queda reflexivo. Grubich se echa sobre el respaldo de la silla, preocupado. Mierda. Mira su reloj. Se marcha. El coche del ministro le espera junto al portal del edificio. Grubich abre una puerta trasera. Suba al coche. Se sienta en el asiento central frente a Hem. El ministro mira un trozo de papel. Si un colaborador suyo le traiciona, lo castiga, ¿verdad? Sí, claro. Aunque sea una mujer. ¿Verdad? Naturalmente. ¿Y es que todos los que sirven a un gran hombre no son colaboradores suyos? Se puede considerar así. Sí, habría que considerarlo así. Le da el papel. Aquí es donde consigue esos fármacos ilegales, Krista María Sealand. Pensé que debía saberlo, es parte de su trabajo. Usted sabrá si quiere arruinar su carrera o no. Pero no quiero volver a verla en un escenario de la RDA. Y ahora lárguese. Krista compra una caja de pastillas al dentista. Cierra la puerta. Tras la enfermera entran tres hombres. Señorita Sealand, debe acompañarnos. Tenemos que hacerle unas preguntas. Venga. Un pequeño camión pasa la barrera de Hohenschönhausen. Se detiene en un callejón entre edificios grises. Uno de los hombres sale de la caja del camión y ayuda a bajar a Krista, que sale esposada. Los policías la cogen por los brazos y la introducen en un edificio. Otro policía la acompaña por los pasillos. Bien, camarada Sealand. Se acaba una bonita carrera, ¿eh? Es una lástima. En la sala de interrogatorios. Era usted muy buena. Pero no le ha durado mucho. Siéntese. Grubby se sienta a una mesa iluminada por un flexo. Krista toma asiento en una silla forrada en el extremo de otra mesa perpendicular a la anterior. ¿A qué se dedica una actriz cuando ya no puede actuar? Por favor. Debe de haber algo que pueda hacer por usted. Por la seguridad del Estado. Ya es un poco tarde para eso. Conozco a casi todos nuestros artistas. Podría averiguar muchas cosas. No me cabe duda, pero eso ya no podrá ayudarla. Krista cavila. Quizá haya otra cosa que pueda hacer por usted. Algo que nos complaciera a los dos. Grubich fuerza una sonrisa. Por desgracia, se ha granjeado la enemistad de un hombre muy poderoso. Por lo tanto, tengo menos libertad de lo normal. ¿Hay algo que pueda salvarme? Lo siento, señorita. Grubby se escribe en un cuaderno, después se echa sobre el respaldo. Aunque hay una posibilidad. Si se relaciona tanto con literatos y artistas, como dice, ¿no sabrá casualmente algo del artículo que publicó Der Spiegel la semana pasada? ¿Un artículo sobre suicidios? Ella ríe conteniendo el llanto. Por la noche, Draiman lee un libro en la cama. Varios hombres se acercan al portal del edificio. Uno de ellos abre la puerta con una ganzúa eléctrica. Grubich es el último. El teniente coronel da la orden de entrar. En la buhardilla, Bis la despierta con el ruido de los hombres. Ve a Grubich saludándole a través del monitor. El teniente coronel da media vuelta y vuelve a la furgoneta. Abran la puerta. Draiman se incorpora. Apaga su cigarrillo. ¡Abran! Se asegura de que el tablón está bien colocado desde la furgoneta. La luz del despacho está encendida. Entren antes de que destruya alguna prueba. Palanca. Draiman abre la puerta. Creo que no será necesario. ¿Qué pasa? Tenemos una orden de registro. Aquí está la orden del juez. ¿Qué están buscando? Es confidencial. El jefe entra. Voy sin ninguna. Dormitorio y pasillo. Gresca. Cocina, baño y entrada. Jaise y Thomas. Salón y despacho. Vamos. Los hombres de la Stasi entran y pasan por encima del tablón de la puerta del salón. Draiman cierra la puerta. Un hombre busca en un armario. En la buhardilla las agujas de todos los audímetros de los micrófonos se mueven. Un hombre abre la tapa del piano tirándolo todo. Otro retira el edredón de la cama. Buscan en el armario de productos de limpieza. Sacan los libros de las estanterías. Rajan los cojines del sofá. El jefe abre una pequeña urna de la que extrae papel quemado. ¿Qué quema aquí? Textos que no valen. Coge un libro. Mucha literatura occidental, ¿eh? Ese libro es un regalo de Margot Honecker. Groovy se comunica a través de un walkie. Informe. Todo según lo previsto. Los hombres del comando se reúnen con el jefe en el salón. No hay nada, aunque tiene varios libros de literatura occidental y revistas. El jefe habla al walkie. Ni rastro del objeto buscado. ¿Han registrado el piso a fondo? ¿Qué hacemos? Camarada teniente coronel. Retírense. El jefe da la orden. La dirección del ministerio. Si por un caso improbable ha sufrido algún desperfecto, tiene derecho a reclamar. Le ofrece una instancia. Creo que no será necesario. Draiman la recoge. El jefe del comando se marcha. Draiman se sienta. En la buhardilla, Bisla está pensativo. En la centralita telefónica se enciende la luz roja de la línea interna. El capitán pulsa el botón y coge el teléfono. Sí, diga. Bisla, te espero mañana a las 9 en Hohenschönhausen. Draiman, Hausa y Balna están en el monumento a Pankow. Bien, entonces diré lo que todos pensamos. Ha sido Krista María. La Stasi la ha detenido y ella te ha delatado. Imposible. ¿Cómo puedes saberlo? Acabas de decir que anoche no durmió en casa. Balna fuma un cigarrillo. Conoce el escondite. Sí, lo conoce. Si tuviera razón y me han registrado por su culpa, es nuestro ángel de la guarda. Bisla detiene su coche ante la barrera de Hohenschönhausen. Baja la ventanilla y se dirige a un guardia. Vengo a ver al teniente coronel Grubitz. Muestra la documentación. Capitán Bisla. Sube la ventanilla. Sala de interrogatorio 76. Bisla camina por los pasillos del edificio. Se detiene ante una puerta. Sí, adelante. Grubitz está solo en la sala de interrogatorios. Siéntate. La silla en la que se sienta no está tapizada. ¿Y? Grubitz fuma un cigarrillo. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? ¿Me lo preguntas tú? ¿Por qué sospechas de Draiman? Él es el autor del artículo. ¿Quién lo dice? Groovy se levanta. Sígueme. Salen de la estancia. Caminan por un corredor. Groovy chusmea por la mirilla de una celda. Mira. Bisla ve a Krista a través de la mirilla. No sé cómo has podido ser tan descuidado, pero sé que no eres así. Sobre todo haciendo interrogatorios. Así que te doy una última oportunidad. En la sala de interrogatorios. Traiga a la prisionera 662. El policía se cuadra y va a buscarla. ¿Sigues apoyando al bando correcto? Sí. Pues no vuelvas a cagarla. Grubich entra en la habitación contigua. Un cristal tintado la separa de la sala de interrogatorios. Una secretaria está sentada ante una mesa. En la sala de interrogatorios, Bisla se sienta y se coloca de espaldas a la puerta. Entra un policía llevando a Krista del brazo. ¿Esposo a la prisionera? No, ya no es una prisionera, sino una confidente. Puede irse. Krista se sienta en el extremo de la mesa con forma de té. Así que usted es mi superior. Escriba. Dígame qué tengo que hacer. Bisla se gira cadenciosamente hasta que se encuentra cara a cara con Krista, que baja la mirada. Bisla mira su reloj. Dentro de 10 horas. No, 9:30. El señor Resing dirá al público que por motivos de salud usted no podrá volver a actuar. Y será la última vez que se hable de usted en el mundo del teatro. ¿Es eso lo que quiere? Díganos dónde están escondidas las pruebas. No hay pruebas. La máquina de escribir no existe, me lo he inventado. Espero que no. De ser así, tendré que retenerla. El falso testimonio es perjurio y está penado con unos 2 años de prisión. Draiman irá a la cárcel de todas formas, por lo que usted testificó y por el material inculpatorio que hemos encontrado en su casa. Al menos sálvese usted. No se imagina cuánta gente hay encerrada por una heroicidad inútil. Piense en su público. Piense en su público. Tiene unas ocurrencias. Grubich hizo el comentario tras el cristal tintado. Piense en lo que el Estado ha hecho por usted. Durante toda su vida. Ahora puede hacer algo por el Estado. Y el Estado se lo agradecerá. Dígame dónde esconde la máquina. Draiman nunca sabrá que ha sido usted. La soltaremos inmediatamente y esperaremos a que esté con él para arrestarle. Seguro que podrá fingir sorpresa. Y esta noche estará en el escenario. Esboza una sonrisa. En su elemento. Ante su público. Ella le mira a los ojos. ¿Dónde están los documentos? Él asiente afablemente. Coge un lápiz y se acerca a una libreta. ¿Dónde están? Están en el piso. Debajo del umbral de la puerta. Entre el salón y el pasillo. El tablón está suelto. Bisla dibuja un plano de la casa en la libreta. Se acerca a Krista y señala en el dibujo. ¿Se refiere a aquí? Marque el lugar exacto. Bisla mira hacia el cristal tras el que se encuentra Grubich. Krista marca el lugar en el plano. Krista sale del edificio sin esposas y acompañada por un policía. Grubich sale del edificio y se acerca a ella. Un camión se detiene junto a Krista y al policía. El agente abre la puerta de carga. Grubich se detiene junto a ella. Parece agotada. Recuerde que ahora es una confidente. Eso implica responsabilidades como la conspiración, pero también privilegios. Le mete una caja de pastillas en el bolsillo del abrigo. Krista sube al furgón trasero del camión. El policía se aleja. Grubich se dirige a un soldado que pasa cerca. ¡Guardia! Localice a Bisla. El capitán Bisla ya se ha marchado, camarada teniente coronel. ¿Sí? De acuerdo, puede retirarse. Hausa y Draiman caminan por la acera de la casa del dramaturgo. Se detienen. ¿Qué hace un jinete cuando se cae? Vuelve a subirse al caballo. Entra en casa y descansa. Lo que ha pasado no tiene nada que ver con tu casa. Pero sí con el país. Bisla está tras la puerta de cristal del portal. Se esconde. Draiman se despide de Hausa y se dirige hacia el edificio. Hausa le despide con la cabeza y sigue caminando por la acera. Draiman entra en el portal. No ve a Bisla, que está a un lado de la puerta. Sube las escaleras. Bisla sale del portal con la pequeña máquina de escribir en la mano. La oculta tras la espalda. Después está sentado en su coche utilitario. Krista se acerca caminando por la acera. Bisla la observa desde el coche. Draiman duerme en la cama vestido y con un libro encima. Se despierta, se quita las gafas, retira el libro y se levanta. Krista entra en la casa. Krista. Ni te acerques. He estado en casa de Keshna y no había agua. Voy a ducharme. Una furgoneta se detiene al otro lado de la calle. Grubich sale del vehículo seguido de un grupo de hombres. Bisla se reúne con ellos en la acera de enfrente. Te has dado mucha prisa en venir desde Hohenschönhausen. La operación Laszlo sigue abierta. ¿Los dos están dentro? Sí. Le da un documento. El informe de hoy. El último informe diario de la operación Laszlo. Entra en el portal, los hombres le siguen. Bisla se queda en la calle. Krista se ducha. Draiman entra en el cuarto de baño y la observa a través de la cortina de plástico. ¿Por qué no me has llamado? ¿Cómo? ¿Por qué no me has llamado? Estaba en el campo. Le sonríe. ¿Me das el cepillo de las uñas? Krista usa el cepillo. La Stasi estuvo aquí, registrado en el piso. ¿Quién vino? Seguridad del Estado, abran la puerta. Quédate aquí. Él sale del baño. Se dirige lentamente hacia la puerta. Camarada Draiman, teniente coronel Grubich del Ministerio para la Seguridad del Estado. Solo quería asegurarme de que ayer hicieron bien su trabajo. ¿Su despacho? Empezaremos por ahí. Sus hombres entran tras él. Draiman cierra la puerta. Miren dentro de los libros. Quizás haya notas ocultas. Los agentes llevan guantes. Ojean los libros. Grubich mira dentro de un mueble. Mira hacia el umbral de la puerta que separa el salón del pasillo. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Esta madera parece un tanto sospechosa. Se agacha. Krista sale del baño en albornoz. ¿Podría ser un compartimento secreto? Draiman mira a su novia. Ella le sostiene la mirada. Se marcha de la casa. Un hombre va tras ella. Déjenla marchar, no es sospechosa. Grubich quita el tablón ayudándose de un destornillador. Debajo no hay nada. La actriz. Krista sale corriendo del portal. Una camioneta se acerca. Krista se detiene en medio de la calle delante del vehículo. La camioneta la atropella. Draiman mira por la ventana. Grubich se asoma tras él. El escritor baja a la calle. Visla corre hasta Krista, que yace en el suelo moribunda. Se arrodilla a su lado. Fui demasiado débil. Jamás podré arreglar el daño que he hecho. No hay nada que arreglarme, oye, no hay nada. La cambié de sitio. Draiman corre hacia ella. Visla se aparta. Draiman se arrodilla a su lado y la coge en sus brazos. Perdóname, perdóname. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Yo. Krista queda inerte. Varios transeúntes se detienen a mirar. En medio de ellos, Visla observa apenado. Grubich baja a la calle seguido por los policías. Se dirige al jefe del comando. Llévese a sus hombres al cuartel general. La misión ha terminado. Grubich se acerca a Draiman y a Krista. Camarada Draiman, la misión ha terminado. Nos habían dado un soplo equivocado. Disculpe. Avisla. Vamos. El capitán va tras él. Visla conduce su coche por un barrio residencial de la ciudad. Grubich lee el periódico en el asiento del copiloto. Visla aparca el coche. Grubich dobla el periódico y se queda reflexivo. Visla mira hacia el frente con las manos en el volante. El teniente coronel abre la puerta del coche. Baja del vehículo y deja el periódico en el asiento. Cierra. Se acerca a la puerta de Visla. El capitán baja la ventanilla. Es mejor que no te hagas ilusiones, Visla. Tu carrera ha terminado. Aunque hayas tenido la inteligencia de no dejar huellas. Como mucho acabarás en un sótano abriendo cartas con vapor hasta que te jubiles. Es decir, los próximos 20 años. 20 años. Eso es mucho tiempo. Se marcha. Visla mira al frente pensativo. Cierra la ventanilla. La portada del periódico que está en el asiento reza: Gorbachov elegido secretario general del Partido Comunista de la URSS. 4 años y 7 meses después. Visla abre cartas en el sótano de correos, coge la correspondencia que le llega por una cinta transportadora y las pone sobre un aparato que desprende vapor. Después las abre una a una. Detrás de él trabaja el joven que contó el chiste en el comedor. Oye la radio por un auricular. El muro ha caído. Visla le mira. El muro ha caído. Pasa el auricular a Visla, que se lo introduce en la oreja. Los guardias fronterizos han abierto las puertas. La emoción es indescriptible. Miles de personas están cruzando. Es increíble. Queridos oyentes, el 9 de noviembre de 1989 pasará a la historia. Devuelve el auricular al joven. Visla queda pensativo. Se levanta. Sale de la estancia. El joven mira a los otros dos compañeros que se miran entre ellos. Todos abandonan el trabajo. 2 años después. La obra de Draiman vuelve a representarse en un teatro. Querida, ¿qué te ocurre? ¿Otra visión? Tu Arthur ha muerto. ¿Arthur? ¿No puedes estar equivocada por una vez? Le vi esta mañana. No, hermana, créeme. La muerte se lo ha llevado. Los hombres leales le rodean como vosotras a mí. A pesar de estar alto el sol, siete sombras se proyectan sobre su noble cuerpo inerte. La gran y poderosa rueda lo ha aplastado. Lo veo, aunque preferiría ver cualquier otro horror. Draiman asiste junto a una mujer. ¿Por qué tengo estas visiones? Abandono la sala. Elena, ve a casa y llora. Yo te reemplazaré en tu turno. Sale al vestíbulo. Draiman se lleva la mano a la cara. Hemp está sentado en un sofá detrás de él. Demasiados recuerdos, ¿verdad? Draiman le mira. Yo tampoco he podido quedarme. ¿Es cierto que no ha escrito nada desde la caída del muro? Se acerca a él. Eso no está bien. Con todo lo que nuestro país hizo por usted. Pero le comprendo, Draiman. ¿De qué se puede escribir en la nueva Alemania? No hay nada en lo que creer, nada contra lo que rebelarse. Vivíamos bien en nuestra pequeña república. Muchos se dan cuenta ahora. Quiero preguntarle una cosa. Lo que quiera, querido Draiman, lo que quiera. ¿Por qué no me vigilaron nunca? ¿Vigilaron a todos los demás? ¿Por qué a mí no? Hemp se queda desconcertado. Claro que le vigilábamos. Lo sabíamos todo de usted. ¿Me vigilaban? Escuchas por todas partes. El programa completo. No puede ser. Pues mire detrás de los interruptores. Lo sabíamos todo. Incluso sabíamos que no podía usted complacer a Krista como es debido. Pensar que gente como usted gobernó el país. Se marcha. De noche, Draiman camina por una calle. Ya en su casa, quita un interruptor de una pared. Encuentra un pequeño micrófono escondido en la caja. Tira del cable rompiendo el empapelado que lo oculta y descubre toda la red de cableado que enlazaba los micrófonos. Sentado en la bañera, mira incrédulo el montaje eléctrico que hay en su casa. Después desmonta los cables del dormitorio y se sienta en la cama pensativo. Al día siguiente visita los archivos. En la fachada hay una pancarta que reza: visitantes, bienvenidos. Una secretaria le atiende en una sala de lectura. Tiene que tener paciencia. En su caso debe de haber más de un expediente. La chica sale. Draiman se quita el abrigo y lo cuelga en un perchero. Se sienta a una mesa. En la sala hay más personas consultando carpetas. Delante de ellos hay un encargado trabajando en una mesa repleta de ficheros. La secretaria entra en una gran sala con varias filas de estanterías de metal que se desplazan sobre raíles. Desplaza una de las estanterías y busca en el pequeño pasillo que queda en medio. Los anaqueles están abarrotados de documentos. Un hombre entra en la sala de lectura con un carrito lleno de documentos. La secretaria está con Draiman. He pedido que los ordenaran cronológicamente. Los más antiguos arriba y los más recientes debajo. Draiman mira la pila de documentos. Mis respetos. El hombre que traía los documentos se va tras la secretaria. Draiman coge una de las carpetas y se pone las gafas. En la portada aparece el nombre de Laszlo. La abre y lee. Operación Laszlo contra Georg Dreyman. Nombre en clave Laszlo. Iniciada por orden del ministro Bruno Hempf. Laszlo recibe diariamente en su casa sin autorización prensa occidental. Sugiero que no se actúe para que no pueda sospechar que está vigilado. Laszlo y CMS abren los regalos. Es de suponer que luego mantienen relaciones sexuales. Coge otra carpeta. Recibe la visita del tío de Paul Hausa, que vive en Berlín Oeste. Le hablan de una obra que Hausa y Laszlo quieren escribir para el 40 aniversario de la República. Esperamos información adicional sobre la obra, sinopsis, etc. Contenido del acto primero. Lenin está en constante peligro. Pese al aumento de las presiones externas, no desiste de sus planes revolucionarios. Lenin está exhausto. Dreyman lee el nombre en clave de la persona que firma los documentos. HGW. HGW 20/7. Coge la carpeta que está más abajo y lee las últimas páginas. Yo, Krista María Silan, me comprometo voluntariamente a trabajar extraoficialmente para la seguridad del Estado. Esta decisión es el resultado de mi firme convicción de que mi colaboración servirá de aportación directa a nuestra República. Georg Dreyman es el autor del artículo publicado por Der Spiegel, uno que se fue al otro lado. Sus cómplices eran... Dreyman se quita las gafas y queda pensativo. Mira la firma de Krista en el documento. Se pone las gafas y sigue leyendo. Krista María Silan fue arrestada el 10 de marzo a las 21:20 por orden del ministro Hempf, acusada de consumo de drogas, y puesta en libertad en la ciudad el 11 de marzo a las 13:50, después de haber revelado el escondite de Laszlo y de convertirse en confidente con el nombre en clave de Marta. A las 13:50, pero... ¿cuándo pudo? Después del registro infructuoso del 11 de marzo de 1985 y del fatal accidente de Marta, la operación Laszlo se da por concluida. Nota. HGW es suspendido con efecto inmediato de toda posibilidad de ascenso. Debe ser transferido al Departamento M con la recomendación de no confiarle en adelante misiones en las que sea el único responsable. A las 10:50 comienza la operación de vigilancia de la casa de Laszlo. A las 13:10, Marta llega directamente de Hohenschönhausen al apartamento. Registro de la casa con el consiguiente resultado. Fin de la operación Laszlo. HGW a las 15:15. Al lado del nombre en clave hay una mancha de tinta roja. Dreyman queda pensativo. Se acerca a la mesa del encargado. ¿Quién era HGW-27? El funcionario busca en un fichero entre las fichas de los agentes de la Stasi. Encuentra la ficha de Wisla. Dreyman viaja en el asiento trasero de un taxi por las calles de la ciudad. Mira por la ventanilla. Algo le llama la atención. Wisla introduce la correspondencia en los buzones del portal de un edificio. Sale del portal y camina por la calle arrastrando un carrito de correos. Dreyman le observa desde el taxi. Pare. Wisla entra en otro portal. Dreyman le mira desde el asiento del coche. Baja del automóvil. Se detiene a 2 metros del coche y observa a Wisla. Vuelve al taxi. Bisla sale del portal. Agarra el carrito y sigue caminando por la acera. Drayman sube al coche. Volvemos a la calle Hufflin. Observa a Bisla caminando por la acera. El taxi se aleja y el escritor lo pierde de vista. Drayman queda pensativo. Dos años después. Bisla camina por una calle tirando de su carrito. Pasa junto al escaparate de una librería en el que hay un póster con una foto de Drayman que reza: Sonata para un buen hombre. Bisla se detiene y vuelve sobre sus pasos para ver la foto. Entra en la librería. Al dependiente. Buenos días. Se acerca al stand donde se encuentran los libros de Drayman. Coge un ejemplar. Sonata para un buen hombre. Lo abre. La primera página reza: Novela. Pasa la página. Dedicada a HGW20/7. Con mi agradecimiento. Cierra el libro. Se acerca al dependiente de la caja. Le entrega el libro. 29,80. ¿Se lo envuelvo para regalo? No, es para mí. La imagen de Bisla mirando al dependiente se congela. La imagen funde a negro. Una película de Florian Henkel von Donnersmarck, de Wiedemann and Berg Producciones Cinematográficas. Martina Gedeck, Ulrich Muhe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Herbert Naub. Música: Gabriel Jaret, Stephanie Mouha. Producción: Kirin Berg y Max Wiedemann. Guión y dirección: Florian Henkel von Donnersmarck. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema, realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.